Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Pobre el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que andaba siempre con el reloj en la mano. ¿Qué dirá un algarrobo? ¿Que estamos perdiendo el tiempo? Quieto en un lugar. Mejor sentarse a los pies de él y tan solo vivir el presente. Perder el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? ¿Quién nos puede decir qué es perder el tiempo? Miro a mi alrededor y solo veo una hora. Solo veo un sonido. Y qué paradoja que vea un sonido. Pero es que los colores nos están atravesando. A partir de este viernes 26 de marzo, perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. La mesa blanca de mi jefe y esas palabras que no me importan. La mesita de luz donde guardaba sus ahorros mi abuela. La mesa de ping pong y sus resonantes triunfos. La oscura mesa de tortura y el fin de la juventud. La mesa larga del uruguayo donde se estiran los parches. La gran mesa familiar con sus callados secretos. La mesa pesada que soporta la máquina de escribir nocturna. El pupitre todo escrito con corazones en la escuela. La mesa de mármol a la intemperie, carcomida por el viento. La mesa donde vi por última vez a esa mujer desaparecida. La gran mesa compartida que se prendió fuego en el conventillo. La mesa invisible donde se deciden los destinos del mundo. La mesa de la fiesta llena de pasiones y excesos. La mesa de les músiques, siempre con pizzas y empanadas. La espera en la mesa de un bar y el gato mirando desde la ventana. La mesa vieja y agotada que baila en una sola pata. La mesa ratona con un agujero en el medio llenísima de historias. La mesa en donde me encontré con tus ojos. La mesa de aquella sala de partos a la que no llegaste. La mesa imaginaria de los juegos de la niñez. La mesa de ajedrez brillando en algún parque. La mesa rota de plástico en alguna peña nocturna. La mesa plegable, la que te robaste una borrachera de madrugada. Un tablón repleto de libros en una tarde de feria. La mesa rajada, cortada, gastada, que busca su identidad. La mesa en que estoy leyendo ahora estas palabras en un programa de radio. El viento siempre a tus orillas, me trae a tus esquinas y a tu mar. Cruzar la calle al sol de mañanita, pasar la tarde entera en el parral. Volver a nuestra casa y su fe. fragancia. Hablar debajo de la cruz del sur. Saber que borra todas las distancias, las cosas que tenemos en común. Vine a abrazar tu tibieza, vine a contarte en qué estoy. Vine a sentarme a tu mesa, para acordarme quién soy. Voy desandando el camino, que volveré a desandar. Alzo mi copa de vino, para volverte a encontrar. Alzo mi copa de vino, para volverte a encontrar. Buenas, buenas, buenas, muy buenas noches a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida, como todos los viernes, a la tardecita. Un momento ideal para mirar arriba hacia el cielo y comenzar a perder el tiempo. Está claro que no es el único momento, ¿no? Es uno de los tantos momentos en que uno puede realizar esa acción. Por eso te invitamos a sintonizar la 88.5 Radio del Grito. Y bueno, de a poquito, todos los viernes, jugar un poquito con esta idea, ¿no? Repensarse un poquito ahí en el lugar donde uno vive, relacionado justamente con el paso del tiempo. Bueno, muy buenas noches, no sé cómo decirle. Mónica Ríos en los controles, ¿cómo anda, Mari? Y como que casi todavía sería un buenas tardes. Ajá, sí. El último halo, ¿eh? Se va a ir modificando, ¿no? Con el tiempo, justamente. Sí. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, sí. Contenta de este viernes soleado, ya cerrándose, pero dispuesta a un fin de semana hermoso, parece, ¿eh? Muy distinto al viernes pasado. Nada que ver. La nube en la que estaba. La otra cara de la moneda, pero bueno. Siempre es lindo estar aquí compartiendo un programa de radio. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a quien está escuchando ahí del otro lado. Tanto a través del dial para Tras la Sierra y un poquito más, el 88.5, como quien lo hace a través de internet, ¿no? W. ¿Sabe que hoy charlaba con un amigo en Lullaba y él me contaba que ahí en Lullaba, pegadito a la ruta, no agarra 88.5? Y hace unos meses que estaba en travesía arriba, agarraba perfecto. Lo que es la altura, ¿no? Un poquito más ahí, un poquito mejor. Uy, qué mal, bueno. Sí, sí, sea. Igual justo le llevaba ahí un aparato que quizá agarre mejor. Hay que mandarle acá al equipo de Radio de Grito que te la sintonice en cualquier lado y como sea. Sí. Bueno, y arrancamos un nuevo programa temático, como es este programa, o por lo menos parte de algún lugar. Y en este caso, bueno, si escuchaste recién, claramente vamos a hablar de algo concreto. No nos digan más que... No es la primera vez, ¿no? Es nuestra primera vez de un objeto así concreto, macizo. Puede ser. Sí, se ve muy abstracto. Bueno, está bien, no somos más abstractos. La mesa. Acá está, mira. Bien pragmático, sí acá sí, también. Sí, ah. Sí. Hay mesas por todos lados. Así que mucho quizás por decir, aunque uno no anda pensando ahí por la calle todos los días qué puedo pensar o qué puedo decir sobre una mesa. Salvo que alguien te lo proponga. Te empiezan a volar ahí los pajaritos y tengas algo para decir. Bueno, la propuesta entonces de hoy es justamente que nos cuentes, que nos mandes un audio si tenés ganas, sino un mensaje, como quieras, historias que tengan que ver con una mesa. Si uno se pone a pensar, yo me puse a pensar y hay un montón. Infinitas las historias pueden ser, ¿no? Aparte, la mesa sirve para tanto, para tantas cosas. Y hay tantas mesas también. Yo automáticamente pienso en la mesa del carpintero porque tuve a mi abuelo carpintero, ¿no? Todos los oficios tienen ahí la mesa. El tablero. Tiene eso, ¿no? Como una parte, no sé cómo decirlo, más romántica, ¿no? Claro, la mesa. Sí. Pues el oficio, el lugar de trabajo, o el lugar de estudio, de charla, conversación. El lugar de soledad también, puede ser de espera, no sé, lo que se me va ocurriendo, ¿no? Sí. Por otro lado, también es tiene una connotación quizá que no esté tan buena, ¿no? Que tiene que ver mucho con, el poder, póngale, ¿no? Sí, sí. La mesa chica. La mesa chica, claro. Donde se decide todo. Donde no está, donde no está, ¿no? O qué sé yo, los grandes... las grandes empresas, ¿no? Hoy es 2 de abril. Sí. ¿No? En una mesa quizás se decidió mandar ahí a morir a un montón de pibes. Exactamente, ¿no? Sí. Yo veo mucho ahí en... Hoy mucha reivindicación de lo que fue eso. Y una cosa es el recordatorio... A lo terrible que sucedió ahí en eso. Y otra cosa es la cosa de nombrarlos como héroes. Sí, ¿no? Es fuerte, es difícil, es como un debate abierto, ¿no? Eso. Hoy estuve pensando un rato, porque te llegan los memes, los fotitos, ¿no? Y es un tema muy difícil, aparte, porque bueno, está muy, muy a flor de piel en nuestra sociedad todavía, ¿no? Pero bueno, sí podemos estar de acuerdo en que debe haber sido una mesa terrible la que definió. Sí. O no sé, a ver qué es en los dibujitos animados, por ejemplo, aparecen mucho las mesas, ¿no? Sí. Eso, los villanos, generalmente. Reunides. Sí, tienen su mesa más que quienes no son tan villanos, ¿no? Sí. Bueno, no sé. lo que se va ocurriendo. Sí, también como decíamos de esto del poder, como que en el tiempo, ¿no? A través de la historia, siempre la mesa, cómo se constituía, ¿no? Qué árbol era, y si estaba adornada, y si tenía incrustaciones, siempre fue una denotación, digamos, del poder adquisitivo, por llamarlo de una manera, o del poder en sí. Cuanto más grande, cuanto más adornada, cuanto más especial. Ahora enseguida lo vamos a escuchar en un audio, pero parece que es esto que vos decís, Moni, fue eso, ¿no? Como que fue cambiando. En un momento fue una cosa más... utilitaria. Claro. Después en un momento ya fue una cosa que tuvo que ver más con esto, ¿no? Con las elites, con la... Y ahí cambia también esto, el material, cómo está hecho, ¿no? Y hoy podríamos decir que depende del escritorio, ¿no? En la oficina de la empresa, depende ahí de qué cargo estamos hablando también, ¿no? Esta mesa, yo se la voy a describir, primero que baila, sí. ¿No? No está fija. No, está como contra la pared con una maderita y unos tornillos que no hay que animársele mucho, ¿no? No es para apoyarse es demasiado. Como un fibro fácil o un aglomerado, ¿no? Exacto, sí. Algo así. Pintadita de negro, impecable. Claro. Eso sí, lo más lindo es el negro de arriba de esta mesa de radio. Bueno, entonces entre todos quienes se comuniquen hoy al 1557-6173, 1557-6173, vamos a estar sorteando, como todos los viernes, una película. ¿No? En este caso, es una película de los años 90. La película es Un ángel en mi mesa. Ah, mire, qué título. De la australiana Jane Campion. Película que ha ganado en su momento muchísimos, muchísimos premios de principio de los años 90. Una muy linda película. Así que, bueno, solamente debes comunicarte a través del teléfono o también por el Facebook, El Grito, o a través de Instagram, ¿cómo es? Elgrito.88.5. Ahí va. Bueno, y agradecemos también a, por ahora, en este 2021, nuestro auspiciante. Esa, el exclusivo. Sí, sí, en exclusiva, Casa Faraday, ahí en Villa de las Rosas, auspicia este programa Perdiendo el Tiempo, casa de iluminación, electricidad, todo lo que necesites. En todos los rubros y para lo que sea de eléctrico lo conseguís o te lo consiguen ahí en Casa Faraday sobre la ruta 14, en la esquina Leopoldo Lugones, saliendo de Las Rosas, ya cuando vas saliendo doblás a la izquierda y ahí también pasás del lado izquierdo, ahí la tenés. Ahora en un ratito te vamos a pasar el número de teléfono para que, bueno, llames ahí, consultes, puedes pedir ahí tu presupuesto o asesoramiento, tanto para pequeñas instalaciones como para instalaciones grandes. Más complejas. Sí, exactamente. Bueno, y arrancábamos también un poco como un juego, ¿no? Con distintos tipos de mesas que... cuando uno piensa se le empiezan a venir a la cabeza. Y también pensando como en una mesa llena, ¿no? Por eso escuchábamos el tema ahí de Agarrate Catalina. Qué lindo ese tema. Como una invitación a juntarse, ¿no? A encontrarse, a brindar, ¿no? Es el momento en que la mesa está más colmada, ¿no? Más llena. Claro. Y a partir de ahí, bueno, que pase lo que pase. Y bueno, ya que estamos, entonces, ¿me dijo que su abuelo era carpintero? Así es. ¿Se le podemos dedicar el tema que sigue? Claro, sí. Un hermoso tema, originalmente de Juan Carlos Carabajal, con música de Peteco Carabajal. Esa. En este caso vamos a escuchar la versión del Rally Barrio Nuevo, hermosa versión, el tema La Mesa. Quiero una mesa de cedro, hermano, hermano carpintero, a donde coman mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno. O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de suelo, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio de silencio. Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas. Quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio de silencio, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas. La mesa es uno de los muebles más importantes de la sociedad. No solo ha sido un punto de reunión de la familia para comer o realizar fiestas, ha sido un mueble realmente muy importante en la historia de la humanidad. Las grandes decisiones siempre han sido tomadas alrededor de una mesa. Por este motivo, pasamos a ver un poco de su historia. La mesa es un mueble que lleva siglos entre nosotros. Se piensa que las mesas fueron creadas en la época de las cavernas, aunque claro está que las mesas han ido evolucionando hasta ser lo que hoy día conocemos como mesas. La mesa fue creada por el hombre con el objeto de poder sostener cosas a una altura determinada para evitar tener que coger y dejar las cosas en el suelo. Los egipcios revolucionaron las mesas de la época. Crearon mesas con modelos de tijera con pies cruzados y realmente su diseño es muy impresionante. Quiero añadir que en las antiguas civilizaciones las mesas no se usaban para escribir. En esa época se escribía sobre el suelo o sobre las rodillas. Las mesas no se usaron para escribir hasta la Edad Media. Con la evolución de las mesas, en la época del Renacimiento, las mesas tomaron protagonismo y se elaboraron de una manera más ostentosa. Las mesas de alta categoría contaban con patas contorneadas y eran adornadas con incrustaciones. Durante el siglo XIII y el siglo XV, en Francia se apostaba por mesas grandes y macizas. Además, se crean las mesitas. Esta variedad destaca por tener patas y contar con unos travesaños torneados. Además, a finales del siglo, se comenzó a usar la mesa como un mueble central, el cual comenzó a tomar aún más importancia. El siglo XVII trajo cambios importantes a las mesas. La gran culpable de estos cambios fue Inglaterra. En ese país se comenzó a elaborar mesas muy ligeras y con patas esculpidas, a la vez que en esta época se crearon las mesas abatibles. A finales de ese siglo, se comenzó a apostar por las mesas bajo el nombre Scrivens. Fueron creadas especialmente para mejorar la escritura y la lectura. En el siglo XVIII, en Francia se apostó directamente por las mesas ligeras. El objeto era fabricar mesas que fuesen fácil de manejar, para lo cual era necesario que fuesen muy ligeras. Además, comenzaron a tener un valor importante las mesas auxiliares. Dentro de este rango tomaron mucha importancia las mesas de noche, los tocadores, las mesas de juego o el costurero. A partir del siglo XIX, las mesas ya estaban creadas tal y como las conocemos hasta el momento. La evolución de las mesas tan solo se ha centrado en crear nuevas mesas utilitarias y algunos cambios estéticos. Hoy las mesas las vemos en nuestro día a día y una de las evoluciones más hermosas son los escritorios de oficina, del latín escritorium. La primera aparición de los escritorios fue en la era de la industrialización. Las máquinas empezaron a tomar lugar en las estaciones de trabajo y se creó la necesidad de usar mesas para colocar máquinas de escribir o manejar documentación importante de empresas. Ya en la actualidad los escritorios mejoraron sus diseños convirtiéndose en un símbolo de estatus y poder de una empresa. Es por ello que podemos distinguir quién es el jefe de una oficina por solo ver su escritorio. Sale, sale, sale el cuarteto express. Mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express. Mesa

Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea, perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios, la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Horas 50 minutitos a 10 minutos nomás de las 8 de la noche. Ahora sí, desde la ventana, mirándonos la oscuridad total, Moni. Ahora sí que son buenas noches. Y hoy calidito igual la noche, bien, sí. Para disfrutarla con el vinito. Sí, perfecto. Va, sí, va, tiene sus momentos, ¿eh? Como decimos siempre, va cambiando la onda del programa. Algunas de las cosas que fueron pasando, escuchamos a Juan Gelman y a Olga Orozco. El tema musical que precedió ahí esos poemas es el tema Mesa 4 de Capanga. Una mezcla de un cachengue, cuarteto con rock y ska, característico de este grupo. Si tienen la posibilidad, vean el video. Ponen YouTube Capanga Mesa 4 y sale. Es muy, muy divertido el video de su disco Crece. Bueno, y al hermoso texto aquí de la Moni le poseyó, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? Sería, precedió, le procedió, ¿no es? No. Claro, procedió o postcedió. Postcedió me gusta, sí, igual, a mí que me gusta inventar palabras. Sí, Fiona Apple. Sí. Tema ahí medio yacero, medio, bueno, de su último disco, luego de 8 años de ausencia. Wow. Esta pandemia la hizo sacar este disco, Fetch the Bolt Cutters, muy lindo disco, raro, lindo. Podría decirle. Under the Table es el tema que compartimos ahí. Y bueno, y ahí recién nomás, nuestro querido vecino aquí de Nono, Ale Arriaga, nos metía directamente en este piso de mitad de programa, en donde, bueno, leemos si hay algún mensajito, pasamos algún audio si nos mandaron, y contamos un poquito de nuevo, por un lado, de qué está haciendo este programa. Y el sorteo de qué trata, ¿no? Si estás escuchando, te das cuenta que estamos hablando de la mesa. No paramos de decir la palabra, aparte. Yo estaba escribiendo, digo, pero no, ¿cómo hago para hablar y no decirlo? Claro, es imposible. Está muy difícil. Otras cosas lo podés hacer, porque es como cuando decís, no sé, un sujeto, y vos decís, y volvés a repetir cada tanto. Como para. Pero acá no. Pues si vos decís, no sé, la mesa verde. Y después decís, no sé, invisible, que se la lleva el tiempo, morada en los caminos del horror. La tabla y sus cuatro patas, ¿cómo la describís si no? No. Bueno, sinónimos, ahora... Los sinónimos, claro, taburete. Claro, Tabla, pupitre salió ahí tempranito, ¿no? Sí, pupitre. ¿Qué puede ser? Mesa. Bueno. Es difícil no decir mesa. Imposible. La consigna de esta noche: historias con una mesa o de una mesa. ¿Quién no tiene alguna historia, no sé, familiar, personal, qué le contaron, ¿no? Hay que hurgar ahí un poquito, pero que aparezca la mesa como un como algo importante, digamos. Entre quienes nos manden un audio o un mensajito de texto al 1557-6173 durante esta noche de viernes, vamos a sortear la película Un ángel en mi mesa, del año 1990, de la directora neozelandesa. Suena muy interesante, ¿eh? Ya con esos datos, ¿no? El tiempo, quién la hizo, interesa. Bueno, la actriz Kerry Fox ganó el León de Plata a Mejor Actriz en Venecia y la película recibió el premio Frippeggi del público en el Festival de Toronto. Mire, le tengo hasta acá le tengo la sinopsis, ¿se la leo? ¿Quién es? Sí. Nacida en una familia pobre y muy numerosa, desde muy pequeña se sintió diferente a los demás niños. Aunque estudió para maestra, fue considerada una persona anormal. Y por tanto fue encerrada en una institución para enfermos mentales durante 8 años. ¡Qué fuerte! Todo cambia cuando empezó a escribir libros. Ah. Ahí viene la mesa. Para escribir. Bueno, no sé si ya había llegado algún audio, algún mensajito, Moni, usted que tiene ahí todos los controles de la cuestión. Sí. ¿Cómo viene? Tenemos audio de amigas, dispuestas ahí a colaborar y que tienen sus historias con las mesas para compartir. Desde niña he llevado una vida un poco nómade, ya desde mi familia, que mis padres que quisieron ser artesanos y viajar por el país, siempre anduvimos de acá para allá con muchas mudanzas. De grande también me mudé mucho, viajé, me mudé muchas, muchas veces. Y lo único que cargo y que arrastro de acá para allá es una mesa. Pero no es cualquier mesa. Es una mesa de taller. Es una mesa de taller que era de mi papá. Y en un momento que lo necesité, decidió heredármela. Y es una mesa grande. Tiene dos cajones. No es una mesa de joyero como yo debería usar, ¿no? Según mi oficio. Pero sí lo es a la vez, porque no es técnicamente la mesa que un joyero debe usar, pero es mi propia mesa. Y la amo. Porque sobre sus cuatro patas y su gastadísima madera lleva no solo mis casi 13 años de oficio de hacer filigranas, sino que también lleva tantísimos más del oficio de mi papá, también, con su trabajo, con el metal y con tantos materiales. Así que bueno, es mi mesa preferida en el mundo. Agradecemos ahí a Noé. Bueno, la mesa relacionada ahí, ¿no? Con lo que decíamos al principio, con algún oficio, ¿no? el lugar de trabajo, ese lugar donde imprescindible para la vida de una y que tenés que tener y estar ahí, ¿no? Y sumada con la de papá también, ¿no? Con historia, una mesa con historia. La historia familiar. Bueno, le mandamos un saludo también a Gaby, que está ahí escuchando el programa. Así que ahí le mandamos un abrazo grande y la invitamos a compartirnos su historia de mesa, ¿no? Sí, mandá. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Hola, Moni. Un saludo ahí a la gente del programa. Mi nombre es Luz Ruiz Díaz. Me conocen más como cantora, cantante, que en la parte de mi oficio. Soy modelista, diseñadora, costurera. Y bueno, mi mesa de labor, ya no digo más trabajo, es una palabra que estoy descartando de mi vocabulario. trabajo, no. Así que prefiero decir labor. Mi mesa es una tabla de madera dura, pesada, mide 2 metros por 1, montada arriba de 2 caballetes de 1 metro de alto, ¿no? Para poder cortar, hacer los moldes y todo lo que implica eso y no estar doblado, ¿no? Muchas personas que trabajamos en este oficio, uno de los problemas que tenemos son las cervicales, así que bueno, una tabla alta hace que no estés doblada, o por lo menos no tanto, porque es difícil zafar de esa dolencia de las cervicales. Esta tabla me acompaña hace casi 20 años, así que imagínate todo lo que pasó. Pasó por todo, pasó por alegrías, pasó por tristezas, pasó por frustraciones, pasó por experimentos, pasó té, café, agua cuando se volcaba, ¿no? Y encima, cuando se volcaba el líquido, tengo que esperar que se deshinche, porque la tabla se hincha. Entonces está unos días hinchadas y después se deshincha. Y ahí cuando se deshincha es como que puedo volver a trabajar. Es muy gracioso. Así que, bueno, imagínate, un montón de años acompañándome con muchos labores, muchas cosas pasaron por ahí. Y bueno, llegó, no sé si su fin, ¿no? Pero bueno, tiene un problema ahora que se dobló la madera de tantos años, el peso, viste, las cosas que uno suele tener ahí arriba de la mesa hicieron que se doblara, que se abananara, como para que se entienda. Se hizo como una hendidura justo en el medio entre caballete y caballete, donde ya se me dificulta un poco poder cortar. Entonces, también pensé en comprar otra tabla o simplemente recuperarla, que creo que voy a ir por la segunda opción, porque me va a costar deshacerme de mi mesa de labor que me acompaña hace tantos años. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Les mando un beso grande a Pablo y a Moni y un saludo ahí a toda la gente del programa. Chau. Muy lindo, gracias Luz. Gracias, Luz. Linda historia, ¿eh? Sí, qué difícil el desapego. Como que mientras lo contaba también iba decidiendo, ¿no? Sí. Muy bueno. Bueno, así como hizo Noé, como hizo Luz, podés mandar tu audio contándonos ahí tu historia con alguna mesa. Lo podés hacer al 15 57 1043-61-73, ¿eh? WhatsApp, Telegram o mensajito de texto, cualquiera de las tres vías. También están abiertas las líneas a través del Facebook, que es El Grito, así solito, y el Instagram. Elgrito.88.5. Ya me lo voy a aprender. Bueno, Moni, dígame, ¿se le anima un clásico? Pero más vale, para perder el tiempo, me animo, mira, a todo, me atrevo a decir. Bueno, este tema tiene una historia también, ¿eh? Ajá. Tiene una historia que es... nos metemos en la negatividad de la mesa. También tiene, ¿no?, el lado oscuro. Sí, sí, sí. Sí, sí. En este caso estamos hablando de este grupo, ¿no? Que cuando estaba grabando su segundo disco... Ajá. Le dicen, che, ¿les interesaría tocar en el Estadio Obras? Pero ¿cómo no? ¿Quién no, no? El templo del rock. Claro. Así que re contento. La cuestión es que... ¿Qué pasó? Era un recital, sí, pero era un acto en realidad. Político partidario. ¡Ay, no! Organizado por la Juventud Radical. ¡Opalala! Juventud que... Justamente quienes participaban del grupo no es que comulgaban tanto con esos ideales. O, bueno. ¡Qué momento! Sí. Entonces se hizo la presentación del recital. Invitaron a les músiques, artistas, para... Claro. Y ellos no fueron. Y no, claro. Después tocaron igual, porque no se iban a perder la posibilidad de tocar en obras. Pero no fueron a poner la caripela ahí. En un acto, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Ah, esto no es para mí. Y después cuando le dieron la posibilidad, bueno, si quieren les pagamos igual y no tocan, le dijeron. ¡Epa! Toma. Muy bueno. Sí, no. Pagame y si me pagás yo voy a ir a tocar igual y voy a decir lo que tenga ganas de decir. Claro. Así que ahí dieron las explicaciones pertinentes de por qué no estuvieron ahí. Estamos hablando de los Fabulosos Cadillacs. Claro, nada más ni nada menos. Que ahí le dijeron en la cara, ahí a los pibes, que yo no me sentaría en esa mesa. Wow. Oh, yeah. contarles de un hombre viejo que ya no pronuncia ninguna palabra. Tiene un rostro cansado, cansado de reír y cansado de enfadarse. Vive en una pequeña ciudad, al final de la calle, cerca de la esquina. No vale la pena describirlo. Casi nada lo diferencia de otros. Usa un sombrero gris, pantalón gris, una chaqueta gris y en invierno un largo abrigo gris. Tiene un cuello delgado cuya piel está seca y arrugada. Los botones blancos de la camisa le aprietan demasiado. En el piso inferior de su casa tiene un cuarto. Quizás estuvo casado y tuvo hijos. Quizás vivió antes en otra ciudad. Seguramente alguna vez fue niño, pero eso fue hace mucho tiempo, allá donde los niños eran vestidos como adultos, donde se veían tal como en el álbum fotográfico de una abuela. En su cuarto hay dos sillas, una mesa, una alfombra, una cama y un armario. Sobre la pequeña mesa está un despertador. Al lado están los viejos periódicos y el álbum fotográfico. Sobre la pared cuelgan un espejo y un retrato. El hombre viejo tomaba un paseo por las mañanas y un paseo por las tardes. Hablaba un par de palabras con su vecino y por las noches se sentaba en la mesa. Nunca cambiaba. Incluso los domingos eran así. Y cuando el hombre se sentaba a la mesa, siempre escuchaba hacer tic-tac al despertador. Pero hubo un día especial. Un día con sol, no tan frío ni tan caliente, lleno de gorjeos de pájaros, con gente alegre, con niños que jugaban. Y lo especial fue que de pronto todo le gustó al hombre. Y sonrió. Ahora todo cambiará, pensó. Desabrochó el primer botón de su camisa, tomó su sombrero en la mano, aceleró su paso. Se balanceó en sus rodillas al caminar y se puso muy contento. Llegó a la calle donde vivía, inclinó la cabeza para saludar a los niños, caminó hasta su casa, subió la escalera, tomó las llaves de la bolsa y cerró su cuarto. Pero en su cuarto todo seguía igual. Una mesa, dos sillas, una cama. Y cuando se sentó a la mesa, escuchó nuevamente el tic-tac y toda su alegría se fue, pues nada había cambiado. Entonces le sobrevino una enorme furia. En el espejo vio ruborizar su rostro, cómo cerraba y abría los ojos. Entonces hizo puño sus manos, las levantó y golpeó la mesa. Primero un golpe, después otro, y empezó a golpear como si tocara un tambor. Al tiempo que gritaba una y otra vez. ¡Tiene que cambiar! ¡Esto tiene que cambiar! Y dejó de escuchar el despertador. Pero sus manos comenzaron a dolerle y su voz se cansó. Entonces, otra vez. Nada había cambiado. Siempre la misma mesa, dijo el hombre. Las mismas sillas, la misma cama, el mismo cuadro. Y a la mesa le digo mesa, y al cuadro le digo cuadro, a la cama la llamo cama, y a la silla la nombro silla. ¿Por qué? ¿Por qué la cama no se llamará retrato? Pensó el hombre, y se rió. Y se rió tanto que el vecino de al lado golpeó en la pared, y gritó, ¡silencio! De ahora en adelante, todo cambiará, dijo. Y a la cama la llamó retrato. Estoy cansado. Quiero ir al retrato, pensó. Por la mañana se quedó acostado, como acostumbraba. Largo rato en el retrato. Y pensó cómo podía llamar a la silla. Y la nombró despertador. Por fin se puso de pie, se vistió, se sentó sobre el despertador y apoyó los brazos sobre la mesa. Pero ahora la mesa ya no se llamaba mesa. Ahora se llamaba alfombra. Por la mañana el hombre dejó el retrato, se vistió, se sentó a la alfombra en el despertador y pensó a quién podría decirle qué. A la cama, retrato. A la mesa, alfombra. A la silla, despertador. Al periódico, cama. Al espejo, silla. Al despertador, álbum fotográfico. Al armario, periódico. A la alfombra, armario. Al retrato, mesa. Y al álbum fotográfico, espejo. Entonces su misma historia sería: por la mañana, el hombre viejo se quedó, como acostumbraba, largo rato recostado en el retrato. Alrededor de las 9 sonó el álbum fotográfico. El hombre se levantó y se paró sobre el armario para que no se le enfriaran los pies. Tomó su ropa del periódico, se vistió, miró la silla sobre la pared. Se sentó después sobre el despertador a la alfombra y hojeó el espejo hasta que encontró la mesa de su madre. El hombre oyó tan divertido lo que había hecho que practicó todo el día. Se aprendió de memoria las nuevas palabras y renombró todo. Entonces ya no fue un hombre, sino un pie. Y el pie fue una mañana. Y la mañana, un hombre. Ahora, ustedes también pueden reescribir la misma historia. Solo tienen que cambiar los demás térmicos, tal como lo hizo él. Sonar es pararse. Enfriarse es ver. Estar acostado es sonar. Estar de pie es enfriarse. Pararse es ojear. Y entonces, así quedaría. Por el hombre, el viejo pie se quedó, como acostumbraba, largo rato sonando. Alrededor de las 9 se acostó el álbum fotográfico, el pie se enfrió y ojeó sobre el armario para no verse las mañanas. El hombre viejo se compró un cuaderno y escribió en él, hasta llenarlo con sus nuevas palabras. Tuvo mucho que hacer, se veía tan raro en la calle. Entonces aprendió nuevos términos para todas las cosas y se olvidó más y más de los nombres correctos. Ahora tenía un nuevo idioma que le pertenecía únicamente a él. Aquí y allá soñaba el nuevo lenguaje. Traducía las canciones de su época escolar a su nuevo idioma y las cantaba en voz baja para sí. Pero pronto sintió que ya le era más difícil traducir. Casi había olvidado su antiguo lenguaje y tuvo que buscar las palabras correctas en su cuaderno. Sintió miedo de hablar con la gente. Tuvo que pensar largamente cómo dice la gente a las cosas. A su foto la gente le dice cama. A su alfombra la gente le dice mesa. A su despertador la gente le dice silla. A su cama periódico, a su silla espejo. A su álbum fotográfico despertador. A su periódico armario, a su armario alfombra. A su mesa foto, a su espejo álbum fotográfico. Y llegó tan lejos que se reía cuando escuchaba hablar a la gente. Por ejemplo, se reía si escuchaba que alguien decía: ¿irás mañana también al juego de fútbol? O si alguien decía: llueve desde hace 2 meses. O por ejemplo: tengo un tío en América. Y se reía porque no entendía. Pero su rostro no fue todo de felicidad, porque comenzó a entristecerse. Y así terminó, muy triste. El hombre viejo con el abrigo gris no entendía a la gente, pero eso no era tan grave. Lo grave fue que la gente no pudo entenderlo a él. Y por eso no dijo nada más. Se quedó callado, hablaba solo con él mismo y no volvió ni siquiera a saludar. Esta noche en muchas casas, pero pa'lante mi pueblo, pa'lante mi pueblo, tanta riqueza, tan poca caridad.

estas cosas del pasado. Ansioso voy buscando en la mesa de un café. Hola, queridos. Bueno, yo acabo de terminar una mesa hermosa, las más hermosas que son las mesas con amigos. Estuvieron Pipo y Martita acá compartiendo un rato conmigo. Pero en realidad los llamo para contarles una experiencia mía, personal, de mi infancia. Porque la mesa para mí fue algo verdaderamente fundante de mi personalidad y de mi vida. Como saben, la mayoría, mis padres son catalanes, refugiados acá de la Guerra Civil, y se vinieron para la Argentina con la hermana de mi papá, su marido, la que fue mi hermana mayor, y otro hijo de mis tíos. Y vivíamos todos juntos en Ramos Mejía, en una casa grande que Pablo bien conoce. Y esas mesas familiares eran mesas donde se hablaba indistintamente el catalán y el español y el castellano. Mis padres entre ellos, con mis tíos, con mi hermana, hablaban en catalán, y conmigo, con mi hermano, con mis otros primos que nacieron acá, hablaban el español. Y así aprendí yo a hablar los dos idiomas, nadie me enseñó. Aprendí a hablar el catalán escuchándolo en esa mesa familiar. Por eso digo que fue fundante de mi personalidad. Imborrables mesas llenas de recuerdos, de anécdotas, de pescado, de cosas riquísimas que hacían de comer. Me acuerdo mucho de las paellas y de los pescados, de los olores que había en esa mesa y de ese idioma que me fue entrando de a poquito en el cuerpo y que permitió que yo hable hoy el español y el catalán indistintamente y con bastante propiedad, creo. Bueno, esa es mi experiencia, muy, como dije antes, fundante, infantil, y que recuerdo con mucho amor. Bueno, les mando un abrazo enorme, los quiero. Chau. Bueno, muchas gracias ahí a Mari Carmen por ese hermoso audio. Y más que hermoso audio, es la otra linda historia, ¿no? Que hermosa. Tiene que ver con las mesas. Bueno, estamos un ratito más aquí en la 88.5. Si querés mandar un mensajito, un audio contando tu historia de mesa, puedes ganarte esta noche una película. Lo podés hacer al 15 57 61 73, porque parece difícil, ¿no? De hecho, acá recién hubo una situación que tiene que ver con eso, una mesa, pero en realidad si te pones a pensar en todos los ámbitos de la vida de uno, de una, hubo y habrá mesas. Sí, así es, brotan las historias de mesa. Y contame un poco, porque me encantó ese reggae, lo que escuchamos, sí, previamente. Bueno, se lo dedicamos a León, un oyente, sí, acá, infaltable de Perdiendo el Tiempo. Este Ras Sparrow, el tema Mesa Vacía, músico cantante venezolano. ¿No? Rey, todos los programas, algún rey acá aparece. Rey venezolano. Sí, Ras Sparrow, multiinstrumentista, que también hace unos años fundó un sello propio. Volvió, en realidad él nació en Caracas. Escuchá la historia, es al revés, capaz de la que escuchás siempre, la que te cuentan en el diario Clarín, ponés. Nació en Caracas y se fue a Miami. Ah, muy bien. Vivió un montón de su tiempo en Miami y hace unos años ya volvió a Venezuela. Y le puso ahí a la música y creó un sello propio y está en esa. Mira qué interesante. ¿Eh? Y unos audios ahí de César Vallejo, La sí. Cena Miserable. Sí. Y una sesión de poemas sin por qué. Buenísimo. Improvisación poética sobre la mesa. Pegadito ahí nomás, Roberto Goyeneche. No podía faltar en este mix musical de Perdiendo el Tiempo. La mesa de un café. Tangazo. Mesa, en realidad, mesa poética, si la hay, la mesa del café, ¿no? La ritualita, ¿no? Sí. Ahí sentarse en la mesa. Yo tengo una historia con eso. No es una historia, sino es eso, ¿no? La ir por una tradición que tiene que ver con mi padre también, ¿no? Claro. De laburo, él laburaba independiente y toda la mañana, obviamente. No podía faltar el bar de la esquina, la mesa y ahí el diario, bueno, todo ese ritual. Todo ese rito. Yo de pibe, bueno, iba y me sentaba un ratito, tomaba algo. Pero sí, siempre era eso, ¿no? Todo lo que conllevaba la preparación del café, ¿no? El café después, el humito, el tiempo que tardaba, el gato en la ventana, como decía ahí, claro. ¿No? Como toda esa. Que no, todos los días quizás era algo así parecido, pero no te que uno iba a eso, ¿no? A la repetición. A los aromas, a las imágenes. Y a mí que me gusta la historia, sí. Estuve ahí investigando un poquito. Por ejemplo, al día de hoy hay dos mesas que se pueden visitar, como la de León Tolstoy, allá en Rusia. ¿Mirá? Donde escribió sus dos libros súper conocidos de Guerra y Paz y Ana Karenina. También la de Neruda en Isla Negra ahí en Chile, que está frente al mar. Tenía una mesa ahí frente al mar donde escribió. Como para inspirarse. Sí. Y como mesas históricas de la humanidad, resulta que hay una que está en un vagón de un tren francés que se usó primero el 11 de noviembre de 1918 para firmar el armisticio que le dio fin a la Primera Guerra Mundial. Ese tratado de los aliados, ¿sí? Y que 22 años después, el 22 de junio de 1940, Hitler, después de entrar en París, ¿sí? En la avanzada ahí hitleriana, llevó el mismo vagón al mismo bosque, sentó allí a los oficiales franceses y les hizo firmar una rendición degradante y humillante. Pero ahí no terminó la historia de esta misma mesa, sino que una vez derrotado el Tercer Reich, Stalin, Churchill y Truman, acompañados de ministros y asistentes que se reunieron en el palacio de la ciudad de Potsdam, también se sentaron en esa mesa como si fuesen herederos para repartirse ahí el botín de los restos de la Alemania ya en agonía. Una mesa con mucha historia. Y otra mesa, creo, también súper histórica, un taburete bajo, incómodo, pequeño, verde oliva. Estuvo entre el suelo y un atillo de mantas en una minúscula celda de la sección B de la prisión de la isla Robben, con el preso número 466/64, donde escribió sus memorias Nelson Mandela. Bueno, seguimos compartiendo aquí testimonios, audios, mensajitos, pensamientos sobre la mesa Perdiendo el Tiempo. Qué linda forma, ¿no? Qué linda forma. Sí. Cuando uno dice, bueno, a ver, se pone a pensar y no sabe lo que va a venir ni cuánto va a tardar. Así es. Bueno, compartimos otro tema musical y en un ratito ya volvemos para la despedida, el sorteo y todo eso, ¿no? Ay, sí, ¿quién se gana la peli hoy? Bueno, compartimos un tema de Yuchu, Yuzu, como quiera decirle. Transform Your Table, una crítica acérrima a los políticos y grupos religiosos de alto poder económico, que son los que se sientan en una mesa y tiran ahí los designios del mundo. Yeah. Bueno, y ahí de a poquito vamos llegando al final de este programa de hoy, viernes 2 de abril, como todos los viernes de 19 a 21 horas. En realidad no tiene un horario el programa, justamente fiel a su estilo, fiel a su nombre, dura lo que dura. No se asusten, que pueden ser 4 o 5 horas. Para eso tendríamos que hacerlo, no sé, empezar a la medianoche y... Pero bueno, por ahora este es el momento. A ver, varias cosas antes de ver los últimos mensajitos y antes de irnos también. Por un lado, creo que el viernes que viene ya vamos a tener mayores presencias aquí en los estudios de la radio. En principio la de nuestro compañero querido Ariel Delfino, que en realidad está acá. Estoy acá, ¿no? Pero sí. Pero bueno, vamos a una presencia ahí más imponente, póngale, ¿no? Parecido a una manera. Supuestamente. Con su voz, con su guitarra, con su... ¿no? ¿Vamos a hacer música? ¿Hacemos música? ¿Volvemos a las viejas andadas? Yo hoy no puedo porque sigo lamentablemente... ¿Estás lesionado? Muy mal con el dedo y hoy a la mañana tuve un evento desafortunado que me hizo retroceder 3 casilleros. ¿Viste que siempre pasa que te golpeas en algún lugar y te empezás a golpear una y otra vez? Pero si es cantor. En ese mismo lugar. Es cantor que metes cosas. Una capela puede hacer algo. Vos decís que chamulla, ¿no? Casi lo hicimos el viernes pasado, pero no nos contuvimos con la Moni porque recién volvíamos al aire. Claro, sí. Es difícil, ¿viste? Yo no llegué para mantener la cámara. Prometemos el viernes próximo estar aquí con todo en ese sentido, digamos. ¿Se puede decir que tema? Agradecemos también mucho a Casa Faraday, ahí en Villa de las Rosas. Por ahora es la auspiciante estelar de este programa en el 2021. Todo lo que necesites de electricidad, iluminación, lo conseguís en Casa Faraday, sobre la ruta 14, en la esquina de la calle Leopoldo Lugones, donde estaba antes el bar. ¿Cómo era? Yo le digo siempre, hablando de recuerdos, Los Zorzales. Los Zorzales. A mí siempre me salen Los Laureles. Porque es un bar histórico ahí de. Un saludo a Jorge Estrella que está saliendo de ahí. Y bueno, vamos a... ¿Hay algún mensaje más? Espere, tenemos un audio más. Sí. Qué bueno. Sí. Vamos a escuchar. A ver. Bueno, acá estamos en la mesa con Citrino, comiendo. Y de mesas hay muchas, ¿no? Historia. ¿Cuántas mesas uno estuvo? En todas las casas que uno estuvo había una mesa. En principio, lo bueno es que en todas las casas creo que estuve, siempre la mesa es de esas mesas que se abren y se agrandan para cuando vienen las visitas. Y también un recuerdo de mesa, además de toda la de toda la familia, de todos los hermanos, de mi nono y todo, mesas de primero de enero gigantes, tengo un recuerdo en particular de una mesa que es el de un sueño, en el que un amigo que es como un maestro, así que siempre bate la justa, en ese sueño me señalaba a todos los demás y las demás que estaban conmigo en esa mesa, y yo interpretaba que me decía como, es con todas ellas, es con todos ellos. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande. ¿No acá? Muy bueno, gracias Martín y Citrino. Es verdad, esas mesas que se agrandan son lo más. Siempre hay un lugarcito, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a tener que despedir, Moni. Así es, pero bien, y 48, estamos bien. Hasta el próximo viernes. Nos despedimos aquí de este programa. Y vamos a cerrar el programa con un tema que yo creo que de alguna manera hace como el círculo casi perfecto a todo esto que estuvimos hablando, porque ahora nos vamos, ¿no? En realidad llega gente, sigue llegando gente, pero se supone, ¿no?, que en un momento nos vamos a ir. Vamos acá a limpiar, sacar el mate, el vino, el alfajor, los porotos, claro, ¿no?, los vasitos, los papeles que hay sobre la mesa. Se apaga la luz, se cierra el estudio y queda ahí como solita, ¿no?, ella. Solita la mesa, vacía. Tendrá vida propia, ¿no? Pero bueno, quedará ahí esperando hasta el próximo momento, ¿no? El próximo momento de radio aquí en Radio Grito en Los Hornillos. Así que arrancamos ahí con la mesa llena, el brindis, los saludos. Y nos cerramos con la mesa vacía, con el adiós, con la despedida. Pero siempre pensando que, ¿no?, ahí nos vamos a volver a encontrar. Así que bueno, un abrazo enorme para toda la gente. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Perder el tiempo en el mundo del revés es olvidarse de mirar las flores que crecen al costado del camino. Es olvidarse de hacer silencio para escuchar el diálogo de los pájaros y el monte. Olvidarse de todas esas cosas pequeñas y mágicas que suceden alrededor, que justamente hacen que la percepción del tiempo cambie. Entonces, en el mundo del revés, perder el tiempo es ganarlo. Es ganarle al tiempo. Es encontrar en la continuidad de las nubes y de las estrellas esa sustancia eterna. Eso que va en contra de la percepción general o aceptada del tiempo. Perder el tiempo en el mundo del revés se vuelve una práctica necesaria para que no se nos muera el alma. A partir de este viernes 26 de marzo, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito.